agobiante como el de ayer y de muchas cosas que han sucedido a partir de la tarde, como viento, como lluvia en algunos sectores de la capital. Vamos a conversar con Guillermo Barrera, director de Defensa Civil Municipal. Guillermo, ¿cómo le va? Lo saluda Sergio Flores. ¿Cómo anda? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, Sergio. ¿Cómo le va? Bien, bien. Bueno, ayer conversábamos, ¿se acuerda?, de lo que más o menos se iba a dar con estas temperaturas agobiantes. Llegó la lluvia. ¿Qué novedades tienen ustedes que haya registrado esta precipitación? Bueno, ayer a la tarde-noche, digamos, la ciudad capital fue azotada por una ráfaga de viento acompañada de un manto de tierra que, si bien es cierto, no nos trajo grandes problemas, pero sí por algunos minutos en el tránsito, que sobre todo la zona oeste de nuestra ciudad, lo que era la Circunvalación, San Francisco, Ramírez de Velasco, estábamos haciendo prevención conjuntamente con bomberos voluntarios debido a que era poca la visibilidad que había en ese sector. Solamente se asistió por algunas voladoras de techo, algunas familias de la zona sur y algunas familias de la zona este, más precisamente en el 10 de junio. Así que bueno, gracias a Dios, tranquilo en la ciudad, pero en la zona rural, sí, donde el gobierno municipal tiene comunicación en todas las rutas y diferentes poblados de cada que comprende cada una de las rutas, específicamente la ruta 6 era la que mayormente recibió las precipitaciones. Por ejemplo, en Puerto del Valle llovió 50 milímetros, la Antigua 50, San Bernardo 20, y fue azotada esta zona por un fuerte viento. Y en San Pedro, ruta 6, fue azotada por un fuerte viento y una piedra del tamaño de un huevo de gallina, que trajo graves complicaciones a los pobladores de la zona. La fuerte ráfaga de viento produjo 3 voladuras totales. El agua que cayó, las precipitaciones, fue durante 15 minutos y cayó 40 milímetros. Ingresó el agua, prácticamente se le mojaron todas sus pertenencias, así que nos informaron de la situación y la piedra le trajo graves problemas de lo que ella, la mayoría de esa gente, vive por las plantaciones o la cría de animales. Para darte una referencia, sí, una de las familias, por el tamaño de la piedra y acompañada por ese fuerte viento, una de las familias perdió, por ejemplo, 9 cabritas, aves de corrales, ¿no? Así que la situación era bastante complicada. Inmediatamente se informó al intendente, se coordinó la tarea con la Secretaria de Desarrollo Social, donde se le llevó cobertura de techo, colchones, frazada, algunos modos alimentarios de esa zona. Y bueno, para eso de la medianoche estuvimos en el lugar hasta las primeras horas de la madrugada, donde era imposible trabajar en la zona por la cantidad de agua que había acumulada. Así que en este momento está partiendo la camioneta de Defensa Civil en la zona para ya hacer una evaluación final de cuál es la situación de esta zona. Ya aprovecho la oportunidad, sí, Sergio, para aquella gente que se desayuna con esta noticia y tiene pariente, amigo, conocido en el poblado de San Pedro, transmitirle tranquilidad, que la gente solamente trajo problemas a las viviendas como a los animales, pero no así a los pobladores de las zonas, que gracias a Dios esa es la noticia rescatada de la jornada. Guillermo, ¿a cuántos kilómetros está de Capital San Pedro, más o menos? Queda por ruta 6 a 70 kilómetros de la ciudad capital. Así que, bueno, sector este, digamos, ¿no? De la dirección este, ¿no? La zona este, uno cuando va por ruta 5, claro, se divide la ruta 6, pasa a la, cuando retoma la ruta 6, un camino de tierra a 20 kilómetros de ese tramo, está San Pedro, un lugar que tiene desniveles, y bueno, obviamente por esos desniveles quedó anegada las viviendas y los sectores del lugar por mucho tiempo, así que hoy está transitable el lugar, pero bueno, nosotros vamos en estos momentos, está yendo la camioneta de Defensa Civil a San Pedro para tener una evaluación final. Bueno, así que esa es la situación. Ojalá que todo, este se que se solucione lo más prontito posible para esa gente, como dice usted, ¿no? Que vive de las tareas lógicas de cada día, ¿no? De ahí, de campo, ¿no? De cuidar sus animales, sus verduras o sus cosas que cosechan, y que una tormenta de esta magnitud obviamente les causa este daño que por allí es irreparable económicamente de forma inmediata. Sí, así es. Así es. Bueno, los otros poblados preocupados, debido a que estaban escuchando la comunicación, pero bueno, les transmitimos tranquilidad anoche de que estaban los pobladores bien, que el estado de salud de todo era perfecto, era óptimo, solamente el susto de llegar a recibir semejante cantidad de piedra y el tamaño de la que cayó en ese lugar. Así que bueno, el otro poblado sí entró, la lluvia del Ministerio fue importante en otra zona de la Ruta 6, así que a pesar de este problema, la gente recibió con alegría en algunos sectores, debido a que entró bastante agua en la represa y eso le da la posibilidad de tener un verano más tranquilo, ¿no? Bueno, por un lado mejor y por otro lado obviamente con daños como siempre, ¿no? Eso nos trae siempre. Siempre es así, lamentablemente. Guillermo, hoy especialmente en esta noche buena, ¿no? Me imagino la prevención que ustedes han venido brindando a lo largo de todo este tiempo. ¿Qué le tenemos que decir a la gente, por ejemplo, hoy? Que hay que estar prevenidos, que tratemos de usar la pirotecnia de manera adecuada. ¿Cómo va a actuar Defensa Civil hoy a la noche? ¿Va a tener guardias? La voluntad del intendente era poner las áreas operativas al servicio de la comunidad, que nosotros lo hicimos en el centro en esta semana, donde estamos haciendo contención con la gente, protegerla por el tema y asistirla cuando el tema de golpe de calor, y donde nosotros también tomamos la presión y ahí repartíamos folletería sobre consejo útil de accidente del hogar, que siempre lo hay en fin de año, y recomendaciones por el tema de la manipulación de pirotecnia. Así que bueno, las recomendaciones en estos momentos, la verdad son varias, pero la más importante es que la pirotecnia la manipulen los mayores, y la manipulan los menores, que la hagan con la supervisión de los mayores, que se compre la pirotecnia habilitada, que tiene la sigla la DGFM, que es la Dirección General de Fabricación Militar. Y bueno, y a la capital, sobre todo a aquella gente que vive a la ladera del cerro, que lo haga, que evite tirar algunas cañitas voladoras o darle otra dirección, o los globos. Esos globos no causan problemas, ¿no? Los globos, que estamos con no un alto porcentaje de incendios forestales, pero sí tenemos todavía tenemos posibilidad de algunos incendios forestales, por eso queremos evitar, sobre todo a la gente que vive a la ladera del cerro, que no use el globo, que eso nos trae graves consecuencias años anteriores. Bueno, recomendaciones importantes para los grandes y para los chicos, ¿no? Y los grandes que por ahí se prenden, digamos así, ¿no? Del entusiasmo, pero por ahí no miden las consecuencias, ¿no? Que pueden provocar, ¿no? En forma personal y bueno, y al resto de la gente, ¿no? Que está compartiendo lógicamente esta noche buena. Guillermo, como siempre, muy agradecidos por el contacto, que pase una feliz Navidad y bueno, y el agradecimiento como todo el año desde Nacional, la muy buena voluntad para atendernos, ¿eh? Así que sí. No, decía igualmente, sí. Y quería agregar, bueno, que nosotros esta noche reforzamos la guardia 24-31 y tenemos un operativo conjunto preventivo con bomberos voluntarios en todos los puntos estratégicos de nuestra ciudad. Así que bueno, pedirle a la sociedad que hoy salen todos a festejar, la gran mayoría a festejar, y que bueno, mañana podamos decir que hemos tenido, fue una fiesta y que tenemos accidente cero. Así que bueno, feliz Navidad. Y nos estaremos reencontrando prontamente. Muy bien, una última preguntita. ¿El teléfono de Defensa Civil de emergencia, digamos, para que la gente lo recuerde? El 474-247. 474-247. Bueno, muy bien. Guillermo, muchas gracias. Feliz Navidad. Igualmente para usted. Tenga un feliz día. Guillermo Barrera, director de Defensa Civil Municipal, hablándonos de la tormenta, ¿no?, que se dio en la zona este del departamento capital, en San Pedro más concretamente, donde las piedras, ¿no?, el granizo que cayó fue de una magnitud bastante grande, y bueno, causó obviamente problemas en los pobladores, y en otras zonas, bueno, fue lluvia, pero